La máscara, la risa, la bufa, el frío que pela y que nos devuelve a nuestra existencia interior. Cuando uno se aleja del camino o cuando uno encuentra otros caminos, pues no se sabe con qué se va a encontrar. Bajábamos de los Alpes y no precisamente para esquiar, sino para concentrarnos y volvernos a nuestra propia existencia. Y al bajar encontramos Freiburg, Carnaval, toda la zona noreste, invitándonos a pensar qué hay, cómo salir, cómo encontrar, cómo regresar a la casa, sabiendo que hay sobres que se reparten y muchas chirigotas. Pues nos devolvemos a esa existencia, a ese compartir de nuevamente a la vida y encontramos esto. Radio Tortuga Mallorca.org. Estamos con Alina. Alina, estamos al principio del carnaval, de la ruta del carnaval, Freiburg 2013, en pleno corazón. ¿Qué sensaciones vives? Es la verdad que es muy raro porque yo recién vine de Colonia y también estaba un gran espectáculo allá y no sé, es mucha diferencia, pero también muy lindo acá. ¿Sabes por qué se hace este carnaval, la tradición o historia? Supongo que es porque, como ahora viene el verano y la primavera, que es para, para las todo lo malo que se va y... Te ayudo un poco, ya, caliente, ahí estábamos, mira, dicen que... la gente sale a los niños, sacan a los niños llorando hace muchos años. Sí. Los llevan por el bosque, medio casi con poco ropa, y entonces tienes frío y empiezas a llorar. Y entonces luego salen fantasmas, gente con máscaras muy horrorosas, y es para espantar al frío, para que, como sí, tú digas, de una buena vez se vaya el invierno. ¿Y tú has venido a Freiburg en busca del frío? ¿Cómo? ¿Tú has venido a Freiburg en busca del frío? No, ahora es mi primera vez que estoy acá y la verdad que estoy visitando una amiga acá. ¿De qué parte del mundo eres? Yo soy de Alemania. ¿De qué parte? De Hannover. ¿Hannover? Sí, del norte. Sí, voy a ver. Mira, Radio Tortuga.org es una radio alternativa. Uh-huh. No tiene publicidad. Somos un grupo de personas que buscamos opinión de la vida, sí, real, de las experiencias y de cada persona. ¿Qué te parece la vida contemporánea aquí en Alemania? Yo supongo que está mejorándose, porque sí creo que antes estaban los alemanes siempre tan fríos como es el prejuicio, que son tan fríos y que no hablen y que no bailen, qué sé yo, pero yo creo que ahora la gente se divierte un poco más, conoce más al mundo, a la gente, a los españoles, a los no sé. Sí, primero empezó la globalización del dinero, de las industrias, sí, de la mano de obra. Sí. En este caso de los trabajadores, yo soy peruano, hace 13 años vivo en Mallorca. Ah, ¿en serio? Y entonces, pero hay una crisis, ¿no? Una crisis económica. Ahora que hay que dejar caer la crisis económica, no sé qué opinas, y pasar a otra crisis, una crisis de nueva cultura. Sí, eso sí, pero la crisis económica, ya sé que hay una crisis, pero creo que Alemania es menos afectado de eso, porque Alemania es como es una económica muy fuerte. ¿Sabes por qué pienso que económicamente también Alemania no tiene mucha crisis? ¿Por qué? Porque sus políticos no reciben dinero negro en sobres. Algunos. Oh, pero no son todos. En España, me parece. ¿Sabes algo de España? Un poquito. Hay una crisis muy, muy gorda que nuestro señor presidente Mariano Rajoy, ¿sí?, está atravesando una crisis interna y al desnudo. Sí. A partir de que el tesorero de su partido, un Roseman del dinero, se le ha encontrado 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Y solo ha trabajado por ¿no? partido. Y él ha dicho que él ha entregado sobres con dinero. ¿Qué te parece? No me parece bueno. Y sin embargo, mira. Sí. Pero nosotros tenemos que 6 millones de españoles tienen que solventar su existencia mensual con casi 400 euros. Así es. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas? Claro. ¿En Alemania puedes vivir con 400 euros al mes? Pagando no casa, sé. Piso, estudiar. Algunos estudiantes tienen menos. No, pero tú puedes sobrevivir. 400 euros. Imagínate un piso, por ejemplo, en Freiburg. ¿Cuánto te costaría al mes? Mínima. Bueno, como yo soy estudiante, yo solamente tengo una habitación en por el piso. ¿Cuánto te cuesta? Promedio. 200, normal. 300, ya. Sí. 100 euros para comer, para pasaje, el barrio. Claro. Mira, vengo de Freiburg, me ha costado el pasaje. Stetten, Gottenheim, Freiburg, 3.80, me muero. Eso me gasto yo en 3 días de bus en España. Sí. Pero nada, no hablemos de cosas. Que se vaya el frío, que se vaya la crisis. Que se vaya el frío, que celebramos el carnaval. Así que si deseas un mensaje para los alemán parlantes y castellano parlantes y catalán parlantes en Mallorca, por favor. Sean felices y disfruten de la vida. No sé. Seid fröhlich und genießt das Leben. Muchas gracias. De nada. Tortuga.org para Mallorca. Your name? Wanda. Is this in life in Freiburg? I live in South Africa. I visit in Freiburg. Okay. Yeah. Is good your life in Freiburg? Ja, schön. Das ist eine schöne Stadt, Freiburg. Integration. Uh-huh. Difficult. Not complicated. Very cultural. Yeah. Africa? Exactly. Oh, yes. Do you remember South Africa? Yeah, I live in South Africa. I only visit Germany. So I come 3 months at a time. And so, yeah, I have a relationship in Cape Town, live there. And assistant to you in Carnaval? I come and see what it's all about. I come and see what it's all about, yeah. That. My name is Misiano, of Peruvian. Ah, Misiano. Thank you very much. Yeah. Most welcome. Super day. Yeah. Ciao. Yes. RadioTortuga.org, RadioMallorca.org. Estamos. Tu nombre, por favor. Petra. Petra, guten Tag, buen día. Buen día. ¿Tienes mucho frío? No, no está frío. ¿No? No está frío. ¿Puedes contarme por qué hay carnaval hoy día en Freiburg? Hoy día este carnaval es la tradición, no, y es una carnaval tradicional, muy, muy, Vale, yo te ayudo. Es verdad, a mí me han contado mis sobrinos de Freiburg que hace mucho, mucho frío, que la gente se busca máscaras muy feas, los chicos gritan mucho para espantar al frío y que de una vez venga un boiling, la primavera. Sí. Es para expulsar el frío en invierno. El invierno. Sí. Es verdad. Mira. Y en Cataluña, también cuando queremos expulsar al frío, quemamos hogueras, San Antonio. Queremos quemar lo malo. Aquí no se quema lo malo. Lo que no es bueno. No. Queremos más bien que se vaya con alegría. Vete de una vez. Sí. Chuligón, perdona. ¿Cuántos años tienes? Tengo 45 años. ¿Qué sabes? ¿Y tú? Yo tengo 49. Ah, sí. Yo soy de Perú. De mi nombre es Misiani. Dime, ¿sabes algo de España? ¿Sabes? ¿Algo de España? ¿O qué es lo que sabes de España? Un poco, Ilia. Hay muchas fiestas de santos en España. No sé. Mira, te agradezco tus palabras, Petra. Y queremos transmitir este saludo tuyo a los alemán parlantes y catalanes parlantes y a los españoles castellano parlantes. Unas palabras para despedirte y unos buenos deseos por este carnaval. No entiendo nada. Un saludo final. Un saludo. Narinaru. Gracias. Radio Tortuga Mallorca.org, programa Signos, aquí en Freiburg, estamos con Carolina, guten Tag, buen día. Guten Tag, buen día. ¿Por qué vienes al carnaval? Sí, estoy acá para hacer un curso de alemán, no especialmente para el carnaval, pero ya que estoy acá, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Sí, cuando hay fiesta se invita, ¿no? Sí, claro. Aprovecha, vale. Claro. Oye, mira, ¿sabes por qué la tradición del carnaval, de por lo menos en esta zona de Alemania o la zona de Europa? No sé al cierto, pero creo que sea por la católica religión, no sé. A mí me han contado de que antiguamente, muchos años, había mucho, mucho frío, como ahora. Bueno, hoy día no es un día muy frío en realidad. Sí. Es agradable. Pero esta tradición todavía, ya. Entonces había tanto frío que la única forma de despedir al frío, mucha nieve, lluvia. Entonces era sacar a los niños llorando y vestirse de muy feo, para espantar al frío. Sí, te hace. ¿Es verdad? ¿Sabes algo si eso es cierto? No sé. Bueno, a mí me lo han contado, yo me lo creo. Sí. ¿Tú de dónde eres? Soy de Brasil. Brasileira. Muy gustoso. Oh, mira, y de Brasil. ¿Alguna comparación con algún carnaval de Brasil? Sí, no se puede comparar porque en principio Brasil es caliente, aquí está muy frío, fue carnaval, pero las costumbres de se vestir con otras ropas, no sé, sacar lo mejor de uno, sí. Sea sea que uno es guapo, yo no, yo soy. Hay que aceptar lo que uno es, ¿no? Sí. Pero hay que ser amable. Eso sí creo que... Claro, es claro. Ser amable, cortés, and gentleman. Sí, y hacer fiestas, porque sin fiestas no hay razón por la vida y cómo, ¿no? Pero en Brasil no todos los días hay fiestas, ¿no? Sí, en carnaval sí. Ah, sí. Así, todos los días no. Bueno, si no compiten con Cuba. Sí, sí, ahora puede ser. Oye, esta radio se transmite fundamentalmente para Mallorca. ¿Algún saludo para la isla de Mallorca, España? Ajá, sí. Que aprovechen el carnaval en Mallorca si hay alguno, si no, van a Brasil o vienen a Alemania. En Mallorca es una isla que tiene mucha luz, mucho, pero la gente hoy tiene un dinero muy pequeño, kleine moneta. Ajá. Bueno. Sí. Nada, oye, la alegría en el mundo que no falte, ¿vale? Y no falta el sol, es más importante. Gracias. De nada. Estamos con... Elios Benages. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿De qué parte del mundo eres tú? De España. ¿De qué parte? De Barcelona. Oh. Buen día, todo el día. Ah, buen día. Con Bajo. Ve, se ha parado la... Yo ahora se me ha ido de la emoción. Quería decirte que vivo en Mallorca, Charro Mayuquí. Ah, vale. No es lo mateix, pero es una, es una rama de la lengua catalana. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás en los carnavales de España y te vienes acá? No. ¿Por qué a ti te gusta el frío? No, bueno, más o menos, pero hace mucho frío aquí, ¿eh? Sí, pero... Se mira bien. Sí. Mira cómo estoy yo. No, hemos venido a visitar a la familia y ya hemos venido para aquí a visitar y como estaban los carnavales, pues ya nos quedamos. Bueno, ahora yo te voy a contar una cosa. Dime. Dicen que el disfraz o la configuración tradicional, el disfraz que está punteando un trending topic, como se dice últimamente, es un sobre. ¿Tú sabes por qué? Ah, sí. Puede ser que se va. Pero aquí no, ¿eh? Allí. Es lo que he preguntado a muchos alemanes y le he dicho, sí hay corrupción, pero es discreta, elegante, me ha dicho. Sí. Que... Bueno, pues no han visto la de ahí abajo. Sí. Es que España es mucha España, ¿no? La hacemos grande y... O nada. La cagamos bien. Ahí, sí, tiene toda la razón. Sí, sí. Si no nos tomaríamos con cachondeo, imagínate. Acabaríamos muy mal. Mira, no quiero que llores, pero ahora sí me ha dado el gusto decirte una cosa. Yo vine hace 13 años de Perú a España porque había una corrupción. ¡Oh, no me digas! Mira, era sindicalista, trabajaba para una naviera rusa. Y yo dije, mira, los rusos son socialistas, yo soy sindicato, hacemos una huelga, no pasa nada, no vamos a entender. No, me despidieron. ¿Ah? Encima casi me meten a la cárcel. No sé qué. Y ahora estamos en España. ¿Qué o sea, ya no nos podemos esconder de la corrupción. No, es que están todos lados. Eso, yo creo que ya se sabía todo esto. Bueno, mira. Todo existe, pero ahora se ve, se sale a la luz. Y por eso la gente se cabrea. Mira, acabo de hablar con un amigo alemán, matemático, me dice, Alex corrupción, Alex personas. Mucha corrupción, muchas personas. Tenemos que encontrar la incógnita de cómo parar la corrupción. ¿Y sabes qué? Me dijo, solo las personas pueden parar la corrupción. Sí, pero ¿cómo la paran más? Ah, pero la variable en matemáticas existe, ah, ¿no? Ah, no sé. Corrupción, persona. La diferencia sí es que, claro, como no somos tan esquemáticos, yo le dije, y él me aceptó que la variable era si las personas nos implicábamos a parar la corrupción. Y ahí le dije, si tienes razón, Gunther. ¿Pero cómo la podemos implicar? Bueno, yo creo, mi opinión es, implicar significa... No sé si solamente protestar, indignarse, 15M, Spanish Revolution, sino también un poco volver a tener una relación más honesta entre las propias personas. Pero eso siempre ha estado, ¿no? No sé. Es como decir, todo el mundo de acá, imagínate todos los que vienen acá, yo calculo que hay el más recorrido ahí como 15.000 personas, por decirlo. Imagino que tiráramos todos una botella de cerveza a la calle. Ya. Pero... Imagínate si todos escondiéramos nuestra corrupción debajo de la alfombra. Se va a notar, ¿eh? Claro. Más tarde que te cuando va a decir, oye tío, tiramos el amante y se ve todo. Pero no es que ahora haya más corrupción, siempre ha habido la misma, pasa que ahora sale. ¿Y por qué se ha permitido más? A lo mejor vivimos bien. y nadie mal, y ahora como vivimos mal, pues se quejan. Y antes como vivíamos bien, no se quejaban. ¿No puede ser? ¿Alguna perspectiva? ¿Algo que...? No, yo esto... Que lo que tengan que hacer ya lo harán. Yo, por mí, yo no creo que pueda hacer nada. Yo soy de las personas que dicen que yo solo no voy a cambiar nada. Ojalá cambiáramos, ¿no? Pero... ¿Pero en ti? ¿En mí? ¿De qué? Tengo una pregunta. No. Si tú quieres, me la respondes. Si está en ti el poder darme algo por un servicio tuyo, y yo para ganarme ese servicio te doy un sobre, ¿me lo aceptas? Estamos, claro, ahí está. Pero es el servicio, ¿pero qué servicio me das? Te podría haber dicho que tú eres el concejal de urbanismo de un ayuntamiento y depende de ti el aprobarlo, plantearlo en el pleno y desear. Y por ese trabajo, pues te ganas un 10% del costo de lo ya, que... Ya, claro, claro que sí. Gracias por tu honestidad, ¿no? Muy pocas personas... Ya, ahí es un principio, es ser honesto. Si la gente dice, yo lo haría, y le dice, y lo dice en voz alta, y no se esconde... No parece tan malo, dicho así no parece tan malo. Parece que te estés ganando tu sueldo, de verdad, de si yo te estoy haciendo un favor... O sea, no es un favor, es que tú me estás pidiendo una cosa, pues a cambio una remuneración, ¿no? Pero claro, ya si pasas a palabras mayores de otras cosas, ahí ya... Pero yo te digo una cosa, un favor... Perdón. Si yo te dijera, préstame tu chaqueta, sospecho que es tu chaqueta. Pero si te lo ha dejado, por ejemplo, a Arturo Pérez y no sé quién, ¿qué me dirías tú? Espera un ratito, lo va a costar. Claro, la factura, ¿no? Sí. Entonces, como tú eres político, aquí, a ti quien te ha elegido son los políticos, es el pueblo, el votante. Por lo menos... Le tengo que preguntar al pueblo, ¿no? Sí, claro. Pero por lo menos, ¿no? Porque en tu programa electoral no creo que te hayas presentado. Si te hubieran votado, sí. Te hubieran dicho, mira, yo, si un día alguien me quiere dar un pedazo de pellizco, pues mira, sí, lo agarro, y si que sepan que yo voy a agarrar ese pellizco. Ahora, haré una comilona y le repartiré algo. Ah, claro, eso sí, eso está bien. Ahora, si eres honesto, pues lo dices, claro. Te presentas con ese programa y tal cual. Bueno, pero el problema es que no son honestos. ¿Por qué no lo dicen así? Porque le cuesta para ellos. Aquí todo el mundo barre para casa, ¿no? Sí, pues, está en cuestión el problema de la democracia. Y la democracia es porque hay corrupción. Y la corrupción es porque no hay democracia. Nada, muchas gracias por tus palabras. A ti. Lo que sigue el carnaval, ¿no? Sí, a disfrutar de momento, vamos a disfrutar aquí. ¿Sabes por dónde reparte sobre con dinero por acá? Ah, no, vamos, si lo ves me avisas. Vale, vale. Oye, gracias. Muchas gracias. Les idees verdes surten de Radio Tortuga. Tarea, tarea. Apanhou, nego apanhou. Areia, areia. Ok. RadioTortugaMallorca.org, programa Signos. Al compás de la música del inicio de los carnavales, por las céntricas calles de Freiburg, estamos en el centro de Freiburg y nos hemos encontrado con una guapa, linda chica. ¿Tu nombre? Sara. Sara. Sara, ¿de qué país eres originario tú? Yo soy alemana, nací en Alemania, pero viví 14 años en Venezuela. ¿Tu madre de dónde era? Mi madre es alemana y mi padre venezolano. Claro, porque ahí el canto, la música que fluye en tu español era un poco caribeño, lo sospechaba. Sí, sí, sí. Bueno, realmente mi padre es origen de una colonia alemana, por eso mi físico es muy alemán también. No tengo mucho venezolano el físico. Sí, tenemos una chica 1.75 m, creo, rubia, ojos claros, tirando por azules, muy, ya lo dije, muy guapa. Espero que no esté por ahí nadie que se pueda ofender, pero bueno, es guapa, no puedo decir otra cosa. Oye, mira, yo vengo de Mallorca, estoy de paso, he bajado ahora de Dornach, Suiza, de un congreso de agricultores ecológicos. Y hoy encuentro que esta ciudad, no lo sabía, estaba de carnaval. Y me ha animado a buscar españoles o castellano parlantes. Y me he encontrado contigo. ¿Cómo es esta ciudad? Muy alegre, muy abierta. La gente es muy abierta. Hay muchos estudiantes aquí. Sí, muchos jóvenes. Como una ciudad universitaria. Y hay muchos latinos aquí también. Es una ciudad bastante multiculti, como dicen aquí. Ah, es multiculti, ya. ¿Hay problema para hablar en español? Porque la verdad que he hecho como 7, 8 entrevistas y casi no me he demorado ni creo media hora. O sea que he buscado, he preguntado cada 5 cuestionamientos, ¿sprechen Spanish? ¿Habla español? Y algunos dicen sí, ambicen ya y se animan. ¿Qué te parece? Pues muy bien, me parece muy bien que haya tanta gente aquí que hable español también, claro, me alegra. Bueno, para más datos también a nuestros oyentes les vamos a decir que estamos por la calle Bertholdstraße. Centrum, ¿no? Sí, todo. El centro. Y estamos adentro de un buen lugar para mí. Es una librería. ¿Cómo se llama esta librería? Bücher Outlet. Un outlet de libros. Second hand of, de libros de segunda mano o más que decir, no, rebajado, ¿no? Opportunity. No son de segunda mano, son Outlet, ya. Yeah. Son libros que fueron hechos de más, son libros que han estado en librerías que los devuelven y son libros mucho más baratos que los que consiguen otras librerías. Sí, yo he preguntado por un diccionario bastante completo, no me parece caro, son 14 euros, realmente 14 euros, es un buen libro, lo estoy dando, lo que pasa es que estoy llevando sobrepeso y creo que me lo voy a pensar. Antes me iré a comer, ¿qué dulce o qué comida tradicional se puede encontrar ahora, por hoy día? Bueno, en lo poco que está abierto. Mira, justamente aquí mismo hay un café que vende muchos dulces que ahorita tradicionales para el carnaval. Sí, sí, tortas y marzipán, cositas de marzipán, de mascaritas y sí. Sí, es justamente aquí cerca, aquí mismo en la Bertholdstraße. ¿El nombre de la panadería? No me acuerdo, Schwald. Vale, vale, vale. Bueno, al frente tenemos al Brunnen Apothek, la farmacia Brunnen, ¿no? Bueno, oye, ¿qué últimas noticias has escuchado tú de España? ¿De España? Bueno, aparte que hay una crisis financiera muy fuerte, que hay muchos jóvenes sin trabajo, pero ah, bueno, sí. Bueno, no, realmente no estoy muy actualizada en ese sentido. Sé que hay una crisis financiera y de que hay mucha gente, que se, muchos latinos, sé que se están regresando a Latinoamérica porque la situación en España no está muy buena. Sí, yo soy de Perú y una vez en un café en Mallorca, donde vivo, en unas plazas que se llamaban las acampadas de las plazas principales, lo que denominaron Spanish Revolution, Movimiento 15M, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, venezolanos, pocos, pero había muchos, habían bastantes, perdón, brasileños, intercambiábamos opiniones, ¿no? Toda la vida trabajando, 10, 12 horas, muchos aceptando pagos en B o en negro, como se dice aquí, por horas que no estaban cotizadas la seguridad social, y nos decíamos, ¿no? Este país se está yendo al carajo, como decimos por allá, y creo que también un poco han hecho, o bastante han hecho los políticos, pero también un poquito que han empujado a la gente, ¿no? Que han aceptado situaciones de vida que no eran muy razonables. Yo te cuento, por ejemplo, un joven de 25 años con una hipoteca de 200.000, 150.000 euros, con un trabajo que se pensaban que era para toda la vida. Yo la verdad siempre estuve tentado de ir a por una hipoteca, pero siempre me lo pensaba, y el día que no tenga trabajo y encima me quieren dar más dinero para irme de viaje y para comprar el coche, era muy atractivo. Eso yo le llamo el consumismo. ¿Tú crees que esto ha pasado en Alemania? ¿Estuvo pasando? ¿Pudo pasar? ¿O la gente es más metódica, metodisch? Bueno, aquí yo veo que la gente también es muy consumista, pero aquí hay trabajo y aquí la gente trabaja. Aquí hablamos de la Deutsche Tugend, ¿no? Que son llegar a la hora al trabajo, trabajar sus 8 horas. Aquí hay un sistema que no siempre es perfecto, pero que funciona. Un poco más equilibrado. Sí, sí lo hay. Sí. Yo te agradezco. Estaba trabajando, ella está trabajando, la he molestado. Le pedí 3 minutos y mira, ya me he ido. Es la confianza que, como decimos, es un poco especial. Pero nada, ahora mismo está atendiendo. Yo, con esta recepción cálida de... ¿Perdona? Sara. De Sara. Voy a terminar esta pequeña cobertura informativa del Carnaval 2013 Freiburg, Deutschland, Freiburg, Alemania. Muchas gracias. ¿Algún último saludo tal vez para los alemanes o que viven en Mallorca? Pónganse a trabajar para recuperar la situación en España. Ayúdenlo. Ah, verdad, claro. Hilft den Spaniern aus der Wirtschaftskrise. Zeigt denen, wie die deutschen Tugenden sind. Viel Dank, ja. Muchas gracias. Mi negra con mi alegre conga, el Uruguay, tierra ideal, Uruguay, país de ensueño que ves el mar, noches de amor, y de pasión, Montevideo te hará gozar, ven mi negra ya, vamos a bailar con mi conga al carnaval del Uruguay. Amor y de de pasión. Uruguay, ponte video, te hará gozar. Ven mi negra ya, vamos a bailar con mi conga al carnaval de Uruguay. Tortuga mágica, oriunda de los mares septentrionales, es un animal de radio tortuga. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto y su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Quiero agradecer a todos, quiero agradecer este nuevo impulso que da el salir de nuestras propias angustias, de nuestras propias miserias, esto que nos ha reflejado el carnaval. Tenemos otra oportunidad para ir a reencontrarnos con la primavera, como se dice el Frühling en alemán. Hemos dejado atrás lo oscuro, que era necesario, eso que se pudre y que se deje morir, y hemos espantado lo peor de nosotros. Ojalá que aprendamos que en cada carnaval hay una nueva oportunidad de empezar. Agradecer a todos los que he encontrado en estos días, a los que he logrado entrevistar, a todas estas personas que siempre, en las diferentes sus opiniones, conservan la alegría del ser humano. Y agradecer a la colaboración inconmensurable de Jordi y su satisfacción de trabajar conmigo en esta temporada. Renovamos el compromiso. Hagamos radio. Radiemos. Gracias. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.